Lunes 16 de diciembre. ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. La autoridad que los dirigentes del pueblo hebreo ejercen es para dominar y controlar. Ellos no aceptan la autoridad de la palabra de Dios manifestada en los profetas, en Juan Bautista. Y esta negativa lleva a los sumos sacerdotes y a los ancianos a no recibir a Jesús, palabra de Dios encarnada. El Dios encarnado es un escándalo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Jesús ejerce su autoridad divina no para dominar, sino para servir, liberar, salvar. Disponernos a celebrar el nacimiento de Jesús hombre en esta próxima Navidad es aceptar los modos diaconales de actuar de Dios, es aceptar el misterio de la encarnación. No podemos hacer de este misterio una idea, sino que es aceptarle a Él hoy en el ser humano, porque Él se hizo humano. Es servirle en el hombre, en la mujer, en el niño y el anciano, en el que sufre y en el que goza. Esa será nuestra autoridad cristiana y el escándalo de amar a Dios en cada ser humano. Será también el gozo de vivir con alegría el misterio de la encarnación, del Emmanuel, el Dios con nosotros. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.